¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El 12 de julio último pasado cumplió 37 años el fenomenal pianista israelí y Aaron Herman, y para celebrarlo compartimos completito su último registro y así simplemente titulado y que publicó Blue Note el 17 de marzo del año pasado 2017. Segundo álbum para el sello de la Nota Azul, su anterior disco Everyday, que publicó también Blue Note el 28 de agosto del 2015. Significó un espaldarazo realmente importantísimo dentro de su carrera musical. Algo que muchos juzgarán que no era, o sea, como que su carrera ya estaba asegurada. Pero el haber firmado para sello Blue Note significó entrar en las grandes ligas a nivel internacional. Y que obviamente esto le ha dado un espaldarazo y un empujón realmente importantísimo dentro del panorama internacional. Simplemente titulado I, el título de este álbum, uno podría estar tentado a pensar que es una mera alusión a la inicial de su nombre, algo si se quiere demasiado simple, ¿no? De entrada uno piensa que hay algo más detrás de esa simple denominación del disco, bueno, y él mismo se encarga de explicar esta cosa en un arranque, ¿no? Muy filosófico. Bueno, él explica que para él está ahí, se le representa así como un árbol en cuyo tronco allá arriba, bien en el cielo, se bifurca en dos caminos que tienden a significar o a representar una imagen que él tiene acerca de las opciones que se le han abierto a lo largo de estos largos años como músico. Para él representa eso, ¿no? Pero que quizá, dada la cantidad de influencias que él mismo entiende que han influenciado, valga la redundancia, en su quehacer, en su actual quehacer musical, quizá la sola significación de dos caminos como muestra tal vez sea bastante poco, considerando, como decíamos, la cantidad de influencia que han arribado en los últimos años en su paleta musical. De hecho, este disco significa un vuelco bastante importante dentro de lo que estábamos acostumbrados a escucharlo a él. Tiene nueva banda para este nuevo proyecto. Sus nuevos integrantes son su viejo amigo, ¿no? Sis Rabbits en la batería. La incorporación de un bajista eléctrico y acústico, Bastien Berger. Un miembro de una banda parisina de indie pop llamada The Do. Y además de el productor francés de electropop Dream Koala. Y el blues rocker británico Hugh Coleman, que brilla en uno de los temas de Walker. En este I de 12 cortes que ya empezamos a disfrutar. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you. Certains ciels d'hiver en perte de rigueur. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, estamos escuchando la primera parte de I. Publicó Blue Note el 17 de marzo del año pasado, 2017, el segundo álbum como líder de banda para el sello de la nota azul. Su anterior, Everyday, como decíamos hace un momentito, que significó el debut para el sello y un empujón realmente importantísimo dentro del panorama jazzero internacional. Bueno, este muchacho, una historia bastante particular que ya hemos comentado en otras oportunidades, cuando escuchábamos, cuando difundíamos su música, tuvo un comienzo deportivo. Tocaba música, tocaba piano, pero estaba mucho más comprometido y compenetrado con su carrera como basquetbolista, una incipiente carrera como basquetbolista que, según he leído por ahí, pintaba para ser una de las grandes estrellas del básquet israelí. Bueno, una lesión en su rodilla le truncó su carrera deportiva y fue así que se sentó definitivamente en el taburete para dedicarse de lleno a estudiar y tocar música. En algún momento, como muchísimos otros músicos, viaja a los Estados Unidos, a la Berkeley, allí donde van inmensa cantidad de músicos. Bueno, se ve que lo que iba ahí no le gustó. Me dice, mira, acá yo con esto no aprendo nada. Estuvo apenas algunos meses y se volvió. En una de esas paradas o escalas en su vuelo hacia Tel Aviv, recaló en París, ahí con algunos amigotes. Se ve que ha ido de juerga a algunos clubes, se conectó con gente, empezó a tocar, no se fue más. Se quedó ahí, hasta el día de hoy vive en la ciudad de París, donde ha hecho la inmensa mayoría de su carrera musical, plagada de matices, y que en este último disco, Y, de alguna manera el pianista intenta reflejar todo ese abanico de influencias musicales que ha cosechado a lo largo de todos estos años. Seguimos con la segunda parte de I por Yaro Hemmer, Blue Note, 17 de marzo, año 2017. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Cars, they are moving around like insects bound for some faceless goal. I can hear them crawl outside. Heartbeats ground slowly down in this town. Mice run up the clock. Pendulum that never ist das Ort, ihr sich schlafen, und meine Hände leg ich zu kommen, und euch alles hab ich erhoben, aber zurück kann ich nicht haben. Haben, haben, zurück kann ich nicht, weil meine Hände seinen verbunden, öffnen mein bitter Herz, erhäusen Worten sich die Wunden. Oi, die Wunden zu mein Herzen, ich konnte keinem nicht entdecken, und von mein Leben auszuschreiben, kein Tint und Feder wollt nicht klecken. Oi, Tint und Feder wollt sein Jog klecken, dann wollten meine Hände nicht steinen, und verdier mein süßes Leben, will ihr die ganze Welt stradeinen. Mutter, steh euch von dein Käfer, und her sich euch zu meinen Eiten, weil du verliebe, geh ich herum, als eben Arrestant in Käten. Arrestant, er geht in Käten, ist dummen, ist er doch Tage wert, und als ihr geh in Käten, ist dummen, ist doch mir von Gott verschert. Thank you. Dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Fenómeno lo que escuchamos, ¿eh? Bien ecléctico, bien movidito, mezcladito. Todo lo que escuchamos. Me faltó mencionar por ahí que se escucha la voz de un viejo conocido de él, Matthew Chetty, una estrella pop, simplemente conocido como M, viejo amigo de él, que rapea un poquito en el cuarto corte. En los demás, decíamos, ¿no? La participación del blues rocker británico Hugh Coleman en el noveno corte de Walker, y en el resto de los cortes se nota la influencia y el aporte de producción del productor francés de electropop Dream Koala, que le da ese toque, si se quiere, diferente, un toque que el propio Yaron Herman intentó imprimirle a esta nueva etapa, a este nuevo comienzo de un recorrido, si se quiere, diferente, junto a una nueva formación, Bastien Berger en contrabajo y su amigo de años, el baterista Sip Rabbits. Bien, nos veremos ahorita nomás, pronto, la primera o la próxima parada, el jueves próximo, en vivo, en alrededor de medianoche, con una programación de la Gran 7, con una programación similar el martes que viene. Muchísimas gracias, Juan Carlos Preus, con la presentación de este disco, Luisito sigue en controles, ojalá la hayan pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.